seguimos aquí en nuestro programa. Estamos también conversando con las personas que tienen mucho para contar, porque han estado en muchos lugares, en muchas conexiones. Yo elegí mi rinconcito para colaborar, para participar en todo lo que estuvimos viviendo. Fue Pueblo, y mi lideresa fue Romy, a quien tenemos en línea en este momento en nuestro programa. Romy, ¿estás ahí? Hola, Romy, bienvenida. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Hola, Romy. Bueno, estaba contándole acá, antes de hablar con vos, dije, quiero dar la introducción porque la vi a Romy trabajando, conectándose con tantas personas, ocupándose de qué iban a comer las tres personas celíacas y cómo iban a tener las proteínas que necesitaban, coordinando todas las necesidades, todas las personas que estábamos ahí buscando aportar. Así que bueno, una alegría poder estar escuchando tu palabra, y bueno, queremos saber qué reflexiones, qué es lo que sentís, qué te gustaría compartir ahora con la Garabato. Bueno, les cuento un poco. Nosotras acá desde Pueblo, la propuesta o la iniciativa que tomé en su momento con respecto a lo particular, ¿no?, fue poder colaborar de alguna manera y en principio bajarnos de todo lo que estaba programado. Y fue muy inconsciente, porque en realidad hice una propuesta que no sabía cómo se iba a comunicar con el pueblo, y la respuesta, chicos, fue maravillosa. O sea, la verdad es que, nada, sin palabras, porque fue colaboración, donaciones, amor, coordinación, tratar de que todos estemos dentro de lo posible en calma, mucha gente para comer, mucha gente para asistir, muchas cosas en las cuales había que estar como para lúcido, para coordinar y que todo se fuese ahí articulando. Y la verdad que después de casi una semana puedo decir que somos un pueblo maravilloso. Nada, eso. Ay, así. Muchísimas gracias. Ay, hermosa. Bueno, perdón. No, para nada. Es súper comprensible. Nosotras también nos quebramos. Lo que te quería decir es que muchas veces en estas situaciones se acerca un montón de gente y no es fácil generar la logística para toda la gente que quiere aportar de alguna manera y tener esa claridad para poder dar las indicaciones en esos momentos. ¿Cómo sentiste que fue en ese sentido organizar eso, y cómo la gente reaccionó a esta situación? No, mira, a mí me pasó esto, por eso empecé con esto de que era como dar una mano, ¿no? O sea, mi idea fue decir, bueno, vamos a hacer estas monjitas para el fuego. Yo en su momento, el año pasado, lo había hecho y había sido un aporte mío individual con un par de amigas. Y este año dije, bueno, lo propongo para hacer algo el sábado a la tarde y no estar al pedo comiéndome la cabeza, si yo no voy a ir a poner el cuerpo a ningún lado porque no me da. Y nada, y fue como que se empezó a generar una, y al otro día dije, bueno, abramos la cocina del lugar. Lo hablé con Ale, que es mi socia en Pueblo, y Ale me dice, sí, Romy, me dice, hacé lo que te parezca, está todo más que bien, abramos el espacio. Y de repente, nada, o sea, era impresionante la cantidad de gente que se acercaba, que colaboraba, y a mí lo que más me impactó, y lo tengo que decir, es que terminé comulgando con un montón de gente con la cual vivimos en un pueblo, y si no hubiese pasado esto, jamás nos hubiésemos acercado, conectado de la manera en la que nos conectamos. Tuve que ser clara y precisa en un montón de cosas y poner firmeza también, porque esto fue un trabajo voluntario y desde el amor y de gente que se autoconvocó, y sentir que si en algunos momentos había ciertas exigencias, nosotros estábamos dándolo todo para que haya una unión concreta, ¿viste? Y no que quede todo en el aire y que después que nos representen banderas que en el momento en que tenemos que accionar nos olvidamos dónde estamos parados. Y esta firmeza, entonces me parece que... Quiero destacar algo que sentí, Romy, respecto de tu trabajo, que es esta, una firmeza, pero siempre con claridad, no autoritarismo, ¿no? Firmeza con claridad en las decisiones, en las cosas que no podían pasar. No se nos podía poner en mal estado la comida, si íbamos a encarar... Sí, y sí. Sigue, sigue, sigue. Sí, y sigo reluchando con eso. Nos quedaron acopiadas cosas que están producidas, cosas que hoy ya están destinadas a que sean consumidas por alguno de los sectores, y hasta inclusive la propuesta mía hoy dentro de la cocina fue, bueno, si esto nos va a quedar, hoy a última hora se hacen viandas y cada uno se lleva un poquito de empanaditas para la casa, pero la idea no es desperdiciar, y que el laburo entre nosotros haya sido cuidado. Para mí eso fue fundamental. Si en algún momento me tuve que poner en una situación media de mierda, fue justamente porque me parece que dentro de mi estructura laboral en lo gastronómico, o todo lo que hice durante mi vida con eventos, gastronomía y demás, era justamente esto, cuidar el laburo del otro y tener respeto. Pero después, o sea, salió todo aceitado. Hubo momentos donde sentí que yo tenía que bajar con mi temperamento, hubo momentos donde sentí que si yo no expresaba lo que sentía y decía con claridad lo que estaba sucediendo, terminaba resonando raro. Hubo pautas que se tuvieron que poner con respecto a los aportes. Yo, por ejemplo, a partir de ayer decidí no recibir más donaciones que no fueran lo que nos estaban demandando, que en este momento la mayoría es carne, ¿sí? Porque también se generan situaciones que yo, la verdad, quería coser y me vi involucrada en una que la armé, me encantó, y dije, dale para adelante, pero que no me quede nada feo, ¿viste? Y bueno, y eso lo decidimos con Ale, no pedir plata, no sacar publicaciones con ningún tipo de alias que nos involucre. O sea, nosotras no recibimos donaciones de efectivo, digamos, de transferencia de plata. Lo único que hicimos fue, en algún momento, si faltaba carne, fue decirle a la gente que se acercaba, che, mira, me dieron 10 lucas para ustedes, bueno, andé y comprame 3 kilos de carne picada. Eso fue todo lo que se hizo. Y después fue claro todo, hasta inclusive dentro del equipo que se armó, tenemos en claro también cuál va a ser nuestro desenlace, porque se hizo un equipo. O sea, hubo comisiones dentro de la cocina, hubo comisiones en el taller de costura. Yo ayer llegué a última hora y lo último que habían hecho las chicas, que habían estado todo el día cosiendo, habían hecho mochilas ya para que se puedan subir sus pertenencias guardadas. O sea, me parece impecable. Tengo retazos, tenemos todo catalogado, hay herramientas. Yo puse 2 maquinitas que son las que tengo. Bueno, el taller está plagado de máquinas. O sea, a mí me sorprendió la respuesta del pueblo, y me sorprendió que todos los que se acercaron y lo expresaron de alguna manera, me llamó mucho la atención que muchos dijeron, nos gustó este lugar porque sentimos que podemos venir sin sentirnos representados bajo ninguna bandera. ¿Viste? Como que sentí que el lugar, por ser el lugar que es bar, pueblo, por un momento tomó entidad esa palabra de verdad. Fue muy loco lo que pasó, lo que se generó, y espero que, nada, que se siga generando. Yo tuve el sueño de mi vida, que era una jam textil. Hace 5 días que tengo a todo cosiendo. No lo puedo creer, chicos, posta, ¿eh? Sinceramente, nada. Yo siento que es una hermosa, y no sé, sí, está bien, bueno, puedo haber estado ahí al frente con amor, con claridad, con lo que sea, pero esto es lo que somos nosotros. Y a mí lo que más me queda de todo esto es que haber podido comulgar en un montón de sectores de verdad, empáticamente de verdad, la desconstrucción genuina, ¿viste? Como que tan ciegos no estamos, tan boludos no somos. Eso es lo que me deja a mí en mi mundo, ¿viste? Sí, sí. Después, sí. Que fluya. Sí, sí, pero se entiende la verdad todo, es que Romy. Me impactó. Así que nada, ¿qué puedo decir? Súper agradecida por haberme dado cuenta en el lugar en el que elegí vivir hace muchos años y que me haya dado esa respuesta. Sinceramente me siento muy contenta. Queríamos agradecerte, además de toda la gente, ¿no?, que está ahí, bueno, a vos y a toda la gente que está en Pueblo haciendo todo lo que decís. Un lujo. Te queríamos agradecer desde este equipo que es la Radio Garabato, esta familia que alimentaron todos estos días. La Garabato comió lo que se estuvo haciendo en Pueblo, y comimos riquísimo, y no solo quienes están estábamos trabajando netamente haciendo un programa de radio, sino nuestras familias también, los hijos de los compañeros que están al aire. Así que nos sentimos muy, muy apoyados y no nos tuvimos que ocupar todos los días de eso y nos pudimos abocar a nuestro trabajo, que es hacer radio. Al laburo. No, aparte muchas personas dejamos nuestros trabajos más oficiales o aquellos que nos dan más en el día a día el mango para venir a hacer lo que pensábamos que podíamos aportar. Cada persona en este pueblo buscó aquello en lo que pensaba que podía aportar y poder tener un plato de comida sabiendo que no tenemos mango, digamos, que estamos dándolo todo por la causa, es un montón, la verdad. No, eso fue un montón y la verdad es que, bueno, nada, se ve que tenemos un pueblo re groso, porque yo siento que la unión que hubo fue increíble y para todos los sectores, ¿no? Y de la forma en la que nos fuimos comunicando, o sea, porque está bien, como toda comunicación puede haber cortocircuito, pero hubo algo muy genuino que se dio y eso me parece súper importante, súper destacable. Y bueno, más allá de la tarea de los chicos de la feria, de los chicos de la brigada, de los chicos de los bomberos, todo me parece que fue impecable. Ojalá que podamos tener esa conclusión final, que todo haya salido impecable. Eso sería grandioso, la verdad. Me quedaba una cosita que quería decir que me pareció que es fue súper enriquecedor la oportunidad de crear un espacio donde se pueda aportar y más allá de como los distintos niveles de coordinación, como decís vos, que en tan poco tiempo Romy haya podido, digamos, vos podido coordinar, ¿no? Y se hayan generado como distintos niveles, digo yo que era la gerenta de tortilla de papa, puedo decirlo, digo que estaban los distintos niveles y estaba claro, ¿viste? Ari, hay que llevárselas a los bomberos ahora, ella. Las tramité, bueno, ya gestioné me donde quedo tranquila. No te quiero. Sí, ya, respira. Carla, respira. Necesitaba decirlo, pero eso, poder encontrar. La reina de la tortilla de papa fue Ariana. Esto no cabe duda, chicos. Muy bien, le creemos entonces. No es fake news. No. No, no, no, no, tenemos 3 cajas de tortilla de papa que los bomberos la van a agarrar, chocho, ya fui, dejé cebollas, me pidieron cebollas y papas, dije, no van a dejar tortilla, ¿no? No es para pastel, bueno, yo les traigo tortilla, esa fue mi respuesta. Oye. Pero sí, todo, hay mucho, la verdad que fue mucho amor todo junto. Bueno, Romy, ¿cómo sigue tu vida ahora en estos días? Bueno, esto, la idea nuestra es, yo la verdad, sinceramente, pensé que hoy íbamos a estar mucho más relajados y no. Tengo más o menos entre 30 y 40, me dijeron, los autoconvocados, y después en la Sacha ahora son 30, pero seguramente llegaremos a los 50 porque van a ir bajando. No sé cómo estamos, sé que hubo focos que se reiniciaron muy arriba. Todo esto es lo que yo escucho sin ser nada oficial, lo aclaro por las dudas. Pero pensé que teníamos la cocina un poco más relajada y no, estamos de nuevo al palo, no tienen dulce, faltan granolas, nada. Así que le dimos marcha, tenemos muchos insumos secos, esos insumos secos, después de que termine toda esta locura, vamos a hacer una reunión con la gente que colaboró y se acercó y estuvo presente en estos días. Entre todos vamos a tomar ahí la decisión de cuál va a ser el destino. Yo creo ya saberlo. Y bueno, nada, eso, ¿viste? Como que entre todos seamos prolijos, que cada uno ponga su opinión para dar un buen cierre. Y nosotras desde el lugar, con Pueblo, con Ale, nada, o sea, yo logré que la Jam Textil, así que seguramente vamos a volver a hacer una Jam de esas. Sí, eso es algo que ya va a quedar instaurado en el lugar. Y después, instalado. Y después, nada, lo que tenemos pensado también es una celebración y que de alguna manera todos estos vecinos que se acercaron a colaborar el último día de cierre o después se acerquen a dar una mano para acomodar y dejar el espacio como estaba lindo en un principio. Pero nada, después eso. ¿Viste? Habrá cositas ahí, qué sé yo, algún aporte para la luz o alguna cosita, pero todo eso sé que se va a articular como se articuló y se gestionó absolutamente todo con mucha calma en algunos momentos, otros no, y amor sobre todo. Bueno, Romy, muchas gracias. Para los festejos no, nos pisemos, por favor, chicos. No nos pisemos, que se viene la Festi Garabato también. Así que acomodemos ahí la fechita. La fecha, no, yo no voy a salir corriendo, fiesta no para se preocupen. Todos, que haya fiesta para todos. Fiesta para todos, por favor, de una que sí. Igual así también puedo ir y pueden venir, ¿verdad? Exactamente, tal cual. Claramente, me parece que sería lo más lógico. Bueno, totalmente. Bueno, chicos, muchas gracias por el momento y el espacio, gracias, para Romy, salir gracias. Y contar estas cositas. Gracias, hermosa, un abrazo.